quiera. Tan feliz viviría sin amarte. Yo lo que quiero es para siempre abandonarte. Me importa, madre, que me quieras o no, madre, me importa que me quieras o no. Si yo te quise, nomás fue de pasada. Como el aceite que andaba por encima. Pero anda ingrata, tal vez sería la espina. Me importa, madre, que me quieras o no, madre, me importa que me quieras o no. Me importa, madre, que me quieras o no, madre, me importa.